Continuamos entre mate y mate aquí en la radio de Capilla del Monte, 10 y 9 minutos. Recién les contábamos, relatábamos un poco de este fallo, de esta aceptación del habeas corpus presentado por los vecinos autoconvocados de San Roque. En representación estuvo Marcela Fernández, la abogada, con la que hemos conversado en otro momento y la tenemos en línea. Marcela, buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Toda la audiencia, un saludo. Bueno, un abrazo grande y recién lo leímos completo lo que han enviado, no todo el fallo, pero sí los extractos que realmente valía la pena compartirlos y mencionábamos que es un reconocimiento histórico, si uno lo quiere tomar así, de situaciones de hecho que vivimos casi diariamente en nuestro Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba, que tiene que ver con estas respuestas de los vecinos y vecinas organizados frente a un peligro, algo que resultaría evidente y que la justicia se pone ahí, reconoce su lugar de mediación entre un poder, valga la redundancia, más poderoso y los vecinos que están en una situación de indefección que han salido frente a un peligro que podría ser irreversible. Bueno, me parece que es importante destacar el argumento del fallo. Contanos un poquito cómo lo interpretan ustedes. Sí, bueno, la verdad que no, lo recibí con mucha sorpresa, porque a veces uno no espera o llegan estas cosas de los lugares menos pensados, porque mirá que hemos planteado escritos con todo el grupo de abogados que somos los que estamos trabajando y demás. Y bueno, y este fue en esa tarde que corrimos todos, un grupo por Cosquín, otro ante la detención, ¿no?, de los compañeros. Fue, la verdad, llevado a los últimos minutos de ese día y después no tuvimos más ninguna noticia sobre este habeas corpus. Sí. Y bueno, evidentemente el juez tomó un rol muy activo y en vez de decir, bueno, la gente recuperó su libertad, no sigo investigando este tema, al contrario, si bien recuperaron, él dice en un pasaje, la libertad, las personas que están involucradas, mencionadas, entiendo, y pidió una serie de informes a tanto a la comisaría de Cosquín, a la Secretaría de Seguridad de la provincia, a la policía que actuó en el lugar, a la comuna de San Roque, a la Secretaría de Ambiente, la verdad, un lujo, o sea, que un juez se preocupe por este accionar del gobierno, de una empresa contratada por el gobierno, que a todas luces estaba fuera, actuando fuera de este margen, que digamos, de la traza, ¿no? Y que después, como dice el juez, aclaró la Secretaría de Ambiente que era una zona de limpieza. Bueno, como dicen ahora, ponele, lo inventaron a este último momento, pero bueno, o sea, los vecinos no tuvieron otra alternativa, como siempre lo dijimos, desde las organizaciones, desde los grupos organizados, siempre planteamos esto. No había otra alternativa posible. ¿Qué otra acción quieren que planteemos? Tenemos un amparo planteado, un amparo ambiental. O sea, no había otra solución ese día y que esta gente que estaba allí se tiró sobre las máquinas impidiendo momentáneamente esas tareas hasta que alguien fuera a controlar. Claro. La actitud de última que tenía la gente en ese momento para defender el bosque nativo, o sea, y el avasallamiento de los derechos que implicaba esta topadora allí, ¿no? Sí. En un lugar que no tenía que estar. Claro, de una empresa privada, y menciona ahí, ¿no? Es una empresa privada contratada por el Estado, no es que venía con una orden de la justicia, no, venía y podía mandarse una macana, digamos. Eso cabe entre las posibilidades y el único control que tenían eran los vecinos. Exactamente, y fíjate el rol, ¿no?, de que el vecino tenga que estar controlando e interpretando los planos, que por suerte están los ingenieros, los arquitectos que están asesorando también en estos temas, pero digamos, el rol del Estado, que tampoco estuvo allí en el control de la empresa, que no estaba actuando sobre la traza, y la legalidad del accionar de los vecinos, o sea, la legalidad, porque acá hubo titulares que hablaban de enfrentamientos, en este mote que se nos expone a los que defendemos el ambiente de ambientalistas, pero en tono despectivo, digamos, siempre denigrando el accionar nuestro, y cuando solo es una cuestión de tiempo, porque siempre demostramos que actuamos dentro de la ley y eso es lo que se reclama, la defensa de nuestros bienes comunes y el respeto a las leyes vigentes. Basta de atropellos. Bueno, un poco ese fue el mensaje de aquellos días y lo duro de esos días, de pasar por esto, ¿no? De encima que estuvieron demorados, privados de su libertad nuestros compañeros, tener que soportar que este tipo de titulares, como te digo, o de ay, qué confuso, ay, qué violentos los ambientalistas, o sea, no, bueno, este fallo viene a reivindicar el accionar ciudadano de los vecinos que estuvieron esos días allí, poniendo el cuerpo literalmente ante el avasallamiento que implicaba esa topadora de muchos de nuestros sí. derechos, ¿no? Marcela, además, quiero destacar esto que marca al gobierno de la provincia a tener ahora, a partir de ahora, un protocolo de acción frente a esto y sobre todo de información inmediata. ¿Cómo le ves a eso? Bueno, justamente, para evitar, dice el juez, situaciones como las ocurridas, los exhorta tanto a la Secretaría de Seguridad, a la Secretaría de Ambiente, a la Comuna de San Roque, le hace por extensión a todas las comunas que involucren luego esta obra, si llega a aprobarse los segundos tramos, claro. A tener especial precaución, digamos, a presentarle al juez un protocolo de cómo se va a ir trabajando, avanzando, con el debido resguardo del derecho a la información pública, que es algo que también siempre hemos venido reclamando. No puede ser que el vecino se entere cuando tiene la topadora en la puerta de su casa. Porque es más, gente que todavía no sabe que a lo mejor les expropian su lugar. O sea, este avasallamiento, esta falta de información, genera los conflictos. Porque acá no es otra, es tal cual eso, lo que el juez dijo. Así que en buena hora que un juez haya tomado un rol activo en esta defensa de los derechos ciudadanos y pone la lupa en el accionar gubernamental a través de las fuerzas represivas, como fue la policía de Córdoba, ¿no? Uh-huh. Que bastante ha venido o en los últimos tiempos, a ver, ¿cómo decirlo? Bueno, accionando, digamos, en contra de las manifestaciones que se han hecho. Acá en Carlos Paz estuvo el acto del Día de la Bandera con la presencia del gobernador y se reprimió literalmente a la gente que había ido con un simple cartel. El derecho y la libertad de expresión se vulnera. Entonces, bueno, que un juez vuelva a remarcar la importancia de estos derechos constitucionales de la libertad de expresión es también un aliciente, digamos, y bueno, y es esperanzador porque nos resguarda y nos avala en este accionar que tenemos, ¿no? Desde las asambleas, las organizaciones. Sí, sí, que queda mucho por andar todavía porque, bueno, como decías vos, todavía queda la posibilidad de que judicialmente se pueda frenar ese otro tramo que la Secretaría de Ambiente de una manera realmente asombrosa, ¿no? Que haya aprobado un estudio de impacto ambiental cuestionado por el 82% de una audiencia pública masiva y por diferentes instituciones, las más claves, bueno, quedará todavía la vía judicial, por lo tanto se abre también una pequeña esperanza a lo mejor por ese lado. Marcela, te agradecemos muchísimo esta comunicación y el trabajo como siempre, ¿eh? Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes y bueno, un abrazo a todos. Gracias. Bueno. A toda la audiencia. Gracias. Dale, hasta luego. Ahí está Marcela Fernández, abogada, la doctora que defiende a los vecinos y vecinas de San Roque, en este caso, que en su momento, frente al avance de las máquinas sobre la traza de la autovía, bueno, fueron a pedir explicaciones, terminaron con una represión y detenidos en la comisaría. Lo escuchaste en Una Radio 98.1. Estamos retro. Nuestro amigo ahora no es Dani Viento, es Dani Membrillo, que nos trajo a Membrillo y él siempre nos pide Jacinto Piedra. Jacinto Piedra. Sí. No es esto, ¿no?